son las 6. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué ganitas tenía de estar con vosotros, Cerezade. Muy buenas tardes, Sergio. Vaya, el primer On Club del año 2020. Yo creo que se me nota en la voz que estoy constipado, ¿eh? He empezado 2020 bastante... Sí, has empezado mal. Estamos aquí muy juntitos y me lo vas a pegar fijo. Ya me lo pego en 2019, tu hermano Javier. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? No, yo quería decir que mi hermano está constipado, pero también se nota que las navidades está un poquito más gordito, ¿eh? Perdona que te oye. Diga. Sí. Tanta gamba, ya, tanto... Primer tasca del año, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, como siempre. A pie de cañón. Bueno, Nerea. Hola, muy buenas tardes, chicos, que os estaba esperando a que me presentarais. Hombre, claro que sí. Para felicitar el año a todos los On Clubes. ¿Cómo se empieza el año? A ver. Pues bien, oye, la verdad es que muy bien. Me hice unos propósitos, yo creo que los voy cumpliendo poco a poco. A ver si lo consigo el año entero o me quedo en el primer mes y luego ya me rindo. Espero que no. ¿Cómo cuál? Hacer ejercicio, chicos, he empezado a hacer ejercicio. Bueno. No me digas. Sí. ¿Ejercicio? Sí. Nere, ejercicio, ¿eh? Parece increíble, pero es así. Increíble, pero cierto. Qué barbaridad. Sí. Bueno, a ver cuánto duro. Ya veremos. ¿Serezade, quieres decir algo? Sí, oye, que yo también estoy haciendo ejercicio. Los Reyes Magos me han regalado una bici y voy en bici, ¿eh? Lo he visto en sus redes sociales, lo habéis visto, ¿no? Sí, esos vídeos chulos ahí. Muy a tope. Es que es uno de los propósitos del año, ¿no? Hombre, ¿vosotros qué? ¿Seguís siendo Nosotros chicos? Seguimos fit. Con las proteínas, con la avena, con gimnasio a las 9 todos los días. Vida fit. Bueno, digo cuál es mi propósito. ¿Cuál? Mi propósito es empezar el año con buena música y lo hacemos con Karol G junto a Nicki Minaj y este Tusa que luego comentaremos, ¿eh? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you an epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la de buen buzón, será porque con otra está. Un shot pa' la pena profunda. Y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente. Pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada. Su ex ya no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba. Y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, Queen, we're the queen. Sonaba Tusa de Karol G con Nicki Minaj. Y oye, en la web de Extra tenemos el significado de la palabra Tusa. Y es que nuestros compañeros del Morning nos han dicho que Tusa significa ese momento en el que pues estás triste porque has dejado una relación. ¿Os ha pasado alguna vez? Hombre, y tanto. ¿Nos ha pasado alguna vez? Sí, no es natural. Es a todos. Pues eso, estamos Tusa, ¿no? Entonces. Tienes la Tusa. Ya tú sabes. Entonces, a ver, exclusiva del 2020, ¿Cerezade está Tusa? No, a ver, actualmente no, ¿no? No, no, estoy muy feliz. Vale. He dicho como ejemplo, o sea, bueno, que todo el mundo ha vivido un momentito. Claro, que todo el mundo en algún momento de nuestra vida hemos estado Tusa. Bueno, y vamos ahora con el hit o hit de hoy, que por cierto, a mí me encanta, lo anticipo. A mí también, lo estábamos comentando antes de empezar On Club, y es que esto de J Balvin morado es un temazo. Eso es. Y creemos, yo creo que saldrá más información respecto al videoclip que ha hecho, pero por la letra de la canción y demás, puede ser un guiño hacia la mujer así poderosa y no sé, ya veremos a ver qué pasa. Bueno, como sabéis, nuestro hit o hit de hoy es J Balvin morado, pero antes de nada tienes que saber porque en qué consiste el hit o hit, Nerea. Pues el Hit o Hit, como cada semana, consiste en una encuesta que subimos hablando de un tema. Bueno, pues mi querida compañera y prima Cerezade ya os ha adelantado que se trata de Morado de J Balvin. Y queremos preguntaros si pensáis que es un hit o un shit. Al final del programa veremos cuáles han sido los resultados finales que vosotros habéis decidido. Si consiste en un hit, pues este tema seguirá sonando en nuestra lista de reproducción en On Club. Por el contrario, si decidís que es un shit, que no os gusta, que decís que este tema pues no merece la pena, pues tendremos que borrarlo de nuestra lista de reproducción sintiéndolo mucho. ¿Y Nerea, sabes dónde pueden votar nuestros oyentes? ¿Dónde, Javier? En nuestra cuenta oficial de Instagram, @onclub_es. Pues esa es nuestra propuesta de hoy, el hit o shit, que no es otro que el temazo de J Balvin, Morado. Lo escuchamos ahora en Extra, la radio musical de Valencia. Después de tres canciones seguidas, analizando la movida, no sale si está de día, quiere hanguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, que sean calle pero elegantes. Perreamos hasta que tú y yo no aguante. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Baila pa' que suena el rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Usa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema, es culpa de ella. Oh, yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Páseme loco, sé que soy experto. Me tienes soñando despierto, volando sin aeropuerto. Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema es culpa de ella. De ella, de ella, de ella, de ella. Yo pedí un trago y allá. Sky. Ya. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. Y seguimos rompiendo. Global. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero yo, quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Acababa de sonar Morado de J Balvin en nuestra propuesta del Hitos de hoy y ahora toca, pues, lo más importante, votarlo. Así es, toca que es el turno de que el equipo de Young Club vote si Morado de J Balvin es un hit o un shit. Así que empezamos, Nerea. Empezamos. A ver, yo ya sabéis que tengo el rol aquí de la mala. Yo voy a votar shit. Ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos. Aquí llega Nerea. La primera del año ya la mía. No podía fallar. Huella, dejando huella desde el principio, chicos. Javier, esto es un shit. Por favor, quitarla ya. ¡Hombre! No me gusta nada. Bueno, yo hoy Team Nerea, ¿eh? Hoy Team Nerea, a ver. Aunque parezca... Oye, la primera vez que Javier y Nerea se ponen de acuerdo en la votación. Sí, sí, señor. Muy bien, habéis cumplido un nuevo propósito del 2020. Así es, sí, sí, sí. Las cosas en 2020 van a cambiar mucho ya. Sí, sí, vale, sí. Vale. Vale, yo voto que es un hit. Pues yo también. Esto es un pedazo de hit. Bueno, pues ahí lo tenemos. Es que no sé por qué nos gusta esta canción. Si es perreo puro, como te gusta a ti, Javier. Tendré que escucharla más, no sé. No tendrá que bailarla primero. No me acaba. No, muy lenta, ¿no? La veo lenta. Bueno, pues para salir de dudas, vamos a dejar la última palabra a los oyentes de Extra. Y ya sabéis que podéis votar si Morado de J Balvin es un hit o un shit en nuestro perfil de Instagram onclub-es. Y pues nada, al final del programa daremos los resultados de si esta canción es un temazo y se queda en nuestra lista de reproducción o si por el contrario es un shit y desaparece. Y pues bueno, ya veremos. Javier, Nerea votan shit. Sergio y yo, Serdane, votamos que es un pedazo de hit. Nada, ya veremos al final del programa cuando veamos los resultados finales, a ver qué pasa. Misterio, misterio. Te pinchamos ahora este temazo de Ed Sheeran junto a Justin Bieber, este clasicazo de 2019 llamado I Don't Care. And I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in? Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around and crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care. Me feel. Musical de Valencia, son las 6:20 de este miércoles. primer programa de un club para este año 2020. Y bueno, como siempre, lanzamos temazos y, por supuesto, temas de actualidad. Y muy atentos porque lanzamos la pregunta del día. Y la pregunta del día, chicos, ¿sabéis cuál es? Venga. Esta semana vamos a hablar de redes sociales y os preguntamos a todos vosotros, oyentes nuestros de un club tan queridos, ¿qué es lo que nunca subirías a vuestras redes sociales? Pues ahí lo tenéis. ¿Qué nunca subiríais a vuestras redes sociales? Lo podéis contestar a través de nuestro perfil de Instagram onclub/es o a través de nuestro número de teléfono 644-431-924. Y os preguntaréis, bueno, ¿y por qué el equipo de onclub nos lanza esta pregunta? Pues bien, han salido ya muchas noticias para este 2020 y nos están avisando de que tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que publicamos en nuestros perfiles de redes sociales, porque desvelamos cosas personales que, bueno, pues pueden jugarnos una mala pasada. Hay que tener mucho cuidadito con lo que subimos porque al fin y al cabo es información nuestra íntima que hacemos pública sin saber realmente a dónde está llegando toda esta información. Hay que ir con cuidado. Exacto, hay que ir con cuidado y sobre todo también a la hora de ligar. Por ejemplo. ¿Vale? De conocer a nuevas personas. Sí, Javier. No, digo, ¿vosotras ligáis por internet? Yo ya he dicho que no estoy tusa. Javier, te lo pregunto yo. ¿Tú crees que yo ligo por internet? Ah, bueno. Escúchame. ¿Quién sabe? A lo mejor tienes un perfil oculto que nadie sabemos. Eso iba a decir, porque recuerdo que no tengo redes sociales. Es verdad. Sí. Bueno, ves, pues entre Nerea, que no tiene perfil de redes sociales, o sea, y aquella persona que publica todo, hay algo intermedio. ¿Vale? Y entonces, por favor, oyentes de Extra, hay que tener cuidado con lo que publicáis, sobre todo a la hora de conocer nuevas personas. Tener en cuenta que lo que se publica en redes sociales no siempre es la verdad de esa persona. Y cuidado con lo que publicáis vosotros en vuestro perfil propio, porque quizá el chico o chica que os vaya a conocer ya tiene información por adelantado y os puede vender un poquillo la moto. Y están habiendo varios problemas, inclusive han lanzado ya por ahí una serie de televisión que trata sobre esto. Así que mucho cuidado. Que no es otra que You de Netflix. Ahí está, y es que como siempre Netflix dando en el clavo. Pues esa es nuestra pregunta del día. Ya sabéis que podéis comentar con nosotros a través de nuestros canales oficiales, nuestra cuenta de Instagram @onclub-es, también @extrahitses y también en nuestro número de teléfono 644-431-924. Escuchamos ahora a Eva Max y su Sweet But Psycho. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but see your blessing. She'll rip your shirt, but in a second you'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, you'll play along, let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, cause she messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on mine. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on mine. Grab a cop gun, kinda crazy, she's poison but tasty. Someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it, cause she tastes so sweet. Don't sugarcoat it, no, you'll play along, let her lead you on. llegado a Extra. Quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Oye, enseguida te pincho lo último de Javielo para los gustos de los colores, pero antes tenemos una pregunta en el aire. Y era, ¿qué es lo que nunca subirías a redes sociales? Yo quiero saber qué es lo que no subiría Nerea, porque no tiene redes sociales. Bueno, yo directamente no subo nada, pero vamos a ver, si yo tuviera redes sociales, yo tendría mucho cuidado con el tema de intimidad física, por ejemplo, tema de desnudos. Hay que tener cuidadito de que a veces en las fotos enseñas más de la cuenta. Bueno, eso ha pasado con el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, ¿sabéis quién es, no? Uh-huh. Bueno, un entrenador del Málaga que se ha difundido un vídeo sexual suyo. Y ha llegado al punto de que ha sido despedido de, no, del apartado, Málaga. Apartado. Bueno, apartado, me da igual. Suspendido sí, el sueldo. Sí. Le han destrozado la vida completamente. Así es. Bueno, y recordemos también un caso muy llamativo aquí en Valencia del dentista Luis Enís. Vaya. Sí. Y que bueno, también. También vamos, tuvo un poquito de. Sí. O sea. Sí. Ya sé, me he puesto a pensar y digo, a ver, sí, ya sé quién es. Sí. Bueno, sí, y tú, Javier, ¿qué es lo que nunca subirías a tus redes sociales? Pues a mí nunca me veréis subir fotos pasaditas de tono. Nunca, eso seguro. Tampoco subiría nada que me comprometa, principalmente. Claro. Algo que te comprometa y que, por ejemplo, mucha gente que sube, me voy al concierto, tal, y sube la entrada con el código de barras, que lo que no sabe la gente es que tú pones el móvil en donde se pasa... Claro, el escáner, el ¿no? El escáner, de... y te pueden robar la entrada perfectamente. Claro, madre mía. Eso le ha pasado a mucha gente con el tema del postureo, de subir que la entradita de que me voy al festival X, pues me han quitado la entrada. Zasca, pero ya no conciertos, sino apuestas deportivas, incluso de mucho incluso, dinero. Incluso, ¿eh? Eso sí que lo he visto en Twitter, por ejemplo, de un chico que compartió, pues que le había tocado, creo que habían sido 500 euros. En una típica apuesta, ¿no habéis visto alguna vez un ticket de apuestas? Sí. Pues ese ticket de apuestas obviamente tiene un código de barras y el chico lo que hizo fue subirlo a sus redes sociales. Madre mía. Entonces, claro, el chico poco después anunció de que alguien de sus seguidores le había arrebatado ese dinero. Madre mía. Es que hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que nunca subiría, pues bueno, fotos así comprometidas, lo que dice Javier, ¿no? Subiditas de tono o que, no sé, que contara más cosas íntimas mías y eso, yo creo que nunca, no sé, nunca se me ha pasado por la cabeza. Y sí es cierto que hay mucha gente que lo sube, ¿eh? Que hay fotos así como que, no sé. Incluso también llega a escuchar que no recomiendan que subas, por ejemplo, te vas de viaje o sales de casa, si vives solo, no recomiendan que subas fotos de estoy en otro sitio con tu localización, porque entonces hay gente que ya descubre que tu casa está sola, o sea, puede entrar cualquiera. También es otro dato de seguridad que, bueno, que la gente pues deja pasar por tema de postureo, como ya hemos hablado, y ocurre. Eso es lo que decía nuestra seguidora, @lucia_n10, dice que nunca subiría fotos de sus vacaciones, porque sí que puede ser que claro, das una pista muy grande de que te has ido. No, y que tu casa está libre, vaya. Claro, de no subirlas, pero a lo mejor ya unos días después, cuando ya llegas a tu casita, pues ya comparten las fotos que más te han gustado. Claro, yo creo que inclusive los influencers muchas veces también hacen eso, que suben fotos de sus viajes una vez ya han regresado pero a casa. Pero es que, os comento, ya no que te puedan robar, ya incluso cuando tú, me consta, que cuando tú vas a un proceso de selección para que te contraten, ya los jefes de recursos humanos te investigan las redes sociales. ¿Cierto? Totalmente. Para saber quién eres, qué aficiones tienes. Que eso me parece muy feo, porque una cosa es el perfil profesional y otra cosa es la vida personal de cada uno. Sí. Pues. Y hay que tener en cuenta que no siempre lo que se cuelga en redes sociales es verdad. Claro. Eso es otra cosa. Bueno, también está el típico amigo que parece que en redes sociales que es el tío más guay, pero luego... una vida muy triste. Sí. Así conocemos a varios, sí. Ya sabéis que si queréis comentar con nosotros este tema, podéis hacerlo a través de nuestro Instagram, @unclub_es, también @extrahitses, y a través de nuestro número de teléfono 644-431-924. Ahora sí, escuchamos a Javielo con su Pa' los gustos, los colores, sonando en Extra. Siempre le hablo claro, que no se ama ni se quiere, pero nos vemos algo y siento que necesito acercar su piel. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero

Y es que muy atentos porque vienen nuevas giras de muchos artistas aquí a España y concretamente aquí en la ciudad de Valencia. Pues bien, Lola Índigo ha anunciado concierto en el Within Center de Madrid, ni más ni menos, para el 2 de mayo, donde presentará Aquelarre, la noche de las brujas. O sea, cuidadito con Lola Índigo. ¿Qué me dices? Sí, totalmente. Un nuevo espectáculo espera allí, ¿no? Porque bueno, vamos, esta imagínate, chica... la noche de las brujas, yo solo digo eso. Yo vi a Lola Índigo en directo, lo vi en el Festival de Paellas del año pasado y la verdad que la tía tiene, bueno, un poderío en el escenario inmenso. Genera show, no solo comparte música, sino que hace show tal cual. Además de poderío, recordemos que desde hace un año que lanzó Ya no quiero nada, que esto ya es una canción inolvidable para todos nosotros. Exacto. Tan solo, o sea, siempre han sido éxitos para ella, consiguiendo discos de oro y platino y reconocida como mejor artista española 2019 por la MTV. O sea, mucho cuidadito con Lola Índigo, que viene pisando muy, muy fuerte. Y bueno, oyentes de On Club y de Extra, ¿qué más giras vamos a tener en este 2020 en España? Pues bien, Chayanne, nuestro querido Chayanne, ¿os acordáis? Yo quiero ser torero. Hay que ser torero, hay ¿no? bueno. Salomé, también, un montón de canciones de... Pues bien, gira Desde el Alma Tour 2020. Chayanne regresa a España de gira tras 10 años de su ausencia. Casi nada, menos, ¿eh? Casi sí. Nada, 10 añitos. Pues bien, en Valencia dará concierto el 17 de abril en la Plaza de Toros y también visitará Madrid y Barcelona. Y lo que estamos escuchando ahora es Chayanne con Ozuna, Choca Choca. Tiempo para quitar tu ropa es el proceso. Empezamos y no quería que terminara como si fuera primera vez. Continuamos, Manuel Carrasco. Ya se han confirmado nuevas fechas para su gira La Cruz del Mapa. Este chico, bueno, es que está que se sale. Y no solo musicalmente, porque Nerea, no sé si lo has visto, pero ha hecho un cambio físicamente este muchacho, que de verdad, o sea, esto de ser papá le ha sentado de maravilla. Hay a quien le sienta mejor que a otros, a este chico le ha sentado bien, la verdad. Totalmente, sí, o sea, ha hecho un cambio que, está muy, muy así rollo hipster modernito. Bueno, nos encanta, en fin. Pues bien, lo podremos ver en Valencia el 12 de septiembre. Y cuidado porque algunos conciertos ya tienen las entradas agotadas. Y esto es Qué bonito es querer, de Manuel Carrasco. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Continuamos con Alejandro Sanz. Regresa con la gira a España en este 2020. Cabe recordar que este pasado verano tuvo un gran éxito donde consiguió reunir ni más ni menos que 200.000 personas en 5 conciertos con entradas agotadas en cada uno de ellos. Y este año estará por España los meses de junio y julio y concretamente en Valencia lo podremos ver el 13 de junio. Así que, bueno, para camino de este veranito ya sabéis que podéis ver a Alejandro Sanz y esto que suena es lo último con Camila Cabello, mi persona favorita. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Marc Anthony, madre mía, es que, o sea, nos encanta Marc Anthony, sobre todo a nuestras mamis. Pues bien, presentará Opus Tour en 8 ciudades españolas durante el mes de junio. En Valencia será el 12 en la Marina Sur. Y este artista puertorriqueño ha lanzado este primer álbum de estudio llamado Opus, que, bueno, que presentará aquí en 2020 y que fue grabado en Miami. Y esto que suena es un temazo con Will Smith y Bad Bunny, está rico. Está rico, está rico. Tú sabes que esto está rico. Está rico, esto está rico. Tú sabes. Hey, si tú tienes un novio, mami, no lo digas. Enamorado de ese culo, yo lo bendiga. Bueno, otra papá, otro artista que ha sido papá en este 2019, David Bisbal. Hace muy poco que anunció sus primeras fechas de su gira mundial en Tus Planes, coincidiendo con el nombre de este nuevo single que ha lanzado en este 2020. Y dará concierto en Valencia el 29 de mayo. Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos. Muy atentos porque tras recorrer España y América con su exitosa gira Grandes Éxitos y Pequeños Desastres, donde congregó a más de 400.000 personas, anuncia que actuará solo en 5 ciudades de España en este 2020 con su gira llamada Lo que me dé la gana. Como no, o sea, nombre que no podía faltarle a Dani Martín. ¿Y cuándo estará en Valencia? Pues el 3 de octubre, y podréis escuchar este último de La Mentira. Pero que nadie se entere, que aquí todo es mentira. Que me hice pipí en la cama hasta hace 15 días. Que me avergüenzo de mi cuerpo, solamente fotos del pecho para arriba. Y ahora nos vamos a artistas internacionales. Dua Lipa, esta superestrella del pop, presentará Future Nostalgia con su nuevo disco, cuyo lanzamiento está previsto para este año 2020. Y actuará el 26 de abril en el Wizzing Center de Madrid y el 28 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Así que quien queráis disfrutar de esta pedazo de artista Dua Lipa, ya sabéis que tenéis fechas para Madrid y Barcelona. One day you gonna blast out. You can't be bitter if I'm out here showing my face. You want what now looks like. Let me give you a taste. Y por último, desde On Club, desde Extra, la radio musical de Valencia, os anunciamos la fecha de conciertos de Camila Cabello. Visitará España con su gira de Romance Tour el 30 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 1 de julio en el Wizzing Center de Madrid. Este verano arrasó con el tema Señorita junto a su actual pareja Shawn Mendes, cuyo videoclip cuenta ya con más de 2 billones de visualizaciones. Ya sabéis que si queréis estar informados sobre estas nuevas giras que estarán en España en este 2020, podéis meteros en la página de Extra Hits, porque ahí subiremos todos estos datos. Te pincho ahora a Cincinnati con sus Indios y Vaqueros. Esta noche juguemos como niños, indios y vaqueros. Toquémonos el alma con la punta de los dedos. Bebámonos la vida en vasos de whisky sin hielo. Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros. Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo. Contemos nuestros pasos antes de volvernos cuerdos. La luna bailará y el sol se perderá siguiendo tu compás. Solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quédate esta noche, volveremos a sonar como una canción de rock en la barra de algún bar. Solo quédate esta noche. Seamos como un rayo que fulmina desde el cielo. Agárrame la mano y escapémonos del miedo. Volaremos alto, ya nadie podrá cogernos. Abrázame con fuerza por si el duelo se hace eterno. Déjame mirarte con ojos de cordero. Hagamos un pacto, cantaremos en silencio. Quiero perderme en tu mirada, ser el dueño de tu almohada, ser luz de la oscuridad. Y solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Y solo quédate esta noche, volveremos a sonar como una canción de rock en la barra de algún bar. Solo quédate esta noche. hits, solo extra. Seguimos en On Club, eso es Extra, la 100.9, seguimos en directo y hay muchas cosas más que contar. Pues sí, de todas formas vamos a recordar antes que nada la pregunta del día, Nerea. ¿Qué es lo que nunca subirías a tus redes sociales? Bueno, pues ya lo sabéis, respondernos a través de nuestro perfil de Instagram onclub.es, ¿qué es lo que nunca subiríais a vuestras redes sociales? Y de momento vamos a con más actualidad, Sergio. Pues estaba viendo una noticia y es que dice que los españoles somos los europeos que peor hablamos inglés. Nada nuevo, tampoco. Me lo creo. A ver, me lo creo poniéndome yo de ejemplo, por ejemplo, ¿eh? Exacto, yo también. Ejemplo, por ejemplo. Yes, we can. Dice que el primer error, y el más garrafal, es el de asumir una pronunciación española utilizando el sistema de sonidos españoles. Y es que nos pasa mucho, ¿eh? Nuestra fonología, por así decirlo, nos hace equivocarnos bastante con el inglés. Yo, por ejemplo, ¿vale? Yo entiendo bastante el inglés, pero me cuesta mucho pronunciar determinadas palabras. Iré un poco en la línea de lo que dice esta noticia. Yo creo que también forma parte de la educación y coincidimos la mayoría de españoles que sabemos mejor. Sabemos más escribir el inglés que hablarlo. Sí. O por lo menos lo que me pasa a mí. Bueno, pues según una encuesta del Cambridge University, el 44% de los españoles, atención, casi la mitad de los españoles, ¿sí?, reconoce que su nivel de inglés es bajo o muy bajo. Y además, solo uno de cada cuatro afirma tener la fluidez suficiente para poder mantener una conversación en inglés. Uh-huh. A ver, ¿qué os parece? Es penoso. Es un problema muy, muy grande en un país europeo como es España, la verdad, pero... A ver, sí que es verdad, a mí, al menos esto personalmente, subjetivamente es lo que me ocurre. Yo pude estudiar inglés, o sea, se me daba bien, pero el no utilizarlo hace que ese idioma se oxide. Claro. También, a ver, algo que ayuda mucho y que aconsejo, aparte de ver películas, series en versión original subtituladas, a mí eso me ayuda mucho. Empezar a verlas, yo a veces las veo con los subtítulos en español y una vez me la he visto, la vuelvo a ver, pero con los subtítulos en inglés. Y entonces eso, pues a veces, pues ayuda a que sea un poquito más fluidito el aprendizaje. Yo, mi opinión es que es un problema de la educación. ¿Cómo puede ser que también estemos dando inglés desde los 6 años y no tengamos y ni idea de hablar inglés? Sí. No tengamos ni fluidez, ni es que no podemos mantener una conversación en inglés. Uh-huh. Bueno, pues uno de los puntos que destaca este artículo es la inseguridad. Dice que de los miles de alumnos que han pasado por la escuela, ¿vale?, que no llega ni al 1%, ¿vale?, de los que sabemos hablar inglés, claro, correctamente, uh-huh, pues que no hemos recibido una formación específica y suficiente para a la hora de pronunciar, que es nuestro telón de Aquiles, por así decirlo. Sí. Entonces, sí que es verdad que esa inseguridad nos afecta bastante a la hora de hablar inglés. Claro, esto por ejemplo, porque no he salido demasiado de aquí, pero amigos míos que han viajado al extranjero, sí que es verdad que me han admitido que les da vergüenza expresarse en inglés por el hecho de que no les entiendan por la pronunciación. Bueno, a mí eso me pasó cuando viajé a Praga. En Praga normalmente hablan alemán. Uh-huh. Y claro, el idioma también alemán te lita. Sí, te lita. Entonces, para que te entiendan, tienes que hablar inglés, pero hablar muy bien el inglés. Claro. Y yo lo pasé un poco mal, porque sí es cierto. Es que además te decían, tú eres de España. O sea, se te nota. ¿Sabes? Es como cuando yo, las veces que he ido a Madrid y hablo por ahí, y me dicen, uy, tú eres de Valencia. Y eso que soy de Valencia ciudad, pero como desde pequeñita he hablado valenciano, se ve que tengo un acento así un poco. Che, ¿qué pasa? Y como Madrid tiene el laísmo de le has dicho. Sí. Cosas. Pues en fin, que así somos los españoles. Sí. Spain is different, señores. Es lo que hay, no pasa nada. Es lo que hay. Nos tienen que quedar así. A ver, imagino que yo tengo esperanza y que con el tiempo esto deberá mejorar. Tengo esperanza. Esperemos. Mientras, vamos a escuchar una en español que por lo menos la entendemos. Y no es otra que este temazo. Lunay, Ozuna y Anuel con Aventuras. Lunay, hay algo en ti que me mata. Tu piel me arrebata. Tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura. Solo si te dejas llevar. sentido. Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo. Ya se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' muchas cosas pueden pasar, no sé qué tú puedas pensar. Yo quiero de ti lo que tú me quieras dar. Tengo mil mujeres, pero tú me tienes mal. Y yo entiendo que te quieres enamorar. La segunda es el amor, lo primero es facturar. Las amistades están en buenas, pero en malas, ¿quién va a estar? Hablamos eso luego, que te quiero disfrutar, bebé. Bebecita, voy llegando, abre la puerta. Me quiero aguantar, pero las ganas no me sueltan. No somos nada, eso no me importa que me mienta. Pero eso mío no lo pongas a la venta. No lo tomes a mal si yo te quiero ver. Es que la calentura va subiendo de nivel. La noche es oscura y yo me perdí en tu piel. Es que ya yo no sé cómo estas ganas de deshacerse. Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo. Ya se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo. Y se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te aseguro que estás loca por sentirlo, beba. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura. Un club, solo hits, solo extra. Seguimos en Extra, son las 18:55 y oye, yo quiero contaros una noticia que me ha dejado helado, ¿eh? ¿Cuál? Y es que han descubierto una habitación secreta, ojo, con televisión e hidromasaje en el despacho de un ex alto cargo de la Junta de Andalucía. Nada. Algo modesto, oye. ¿Qué os parece? Bueno, es que la noticia dice que esta pedazo de habitación con vídeo e hidromasaje. Sí, sí, es que es muy estaba, fuerte. No, pero espera, que estaba oculta tras una estantería. Como las películas, ¿no? Como los dibujos animados. Quitas un libro y se abre hacia... Y se abre. Oye, ¿quién no ha soñado alguna vez con tener una habitación así? Buah. Oye, vamos a decir a Pablo que nos ponga un, que nos prepare un salón de extra, hidromasaje, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. No, pues es que te imaginas tener una habitación de estas secretas detrás de la estantería en tu casa y llega la cita, tu cita, y te dice: uy, chica, sí que te gusta leer. Y tú: no, me gusta el hidromasaje. Ya te digo. Bueno, estamos viendo la foto y estamos alucinando porque básicamente está detrás de una estantería totalmente. Ahora la enseñaré. Y tiene, atención, tiene una televisión. Ajá. Tiene una mesa, un sofá. Y tiene pues un salón de... Bueno, lo que es una zona de hidromasaje. Nada. Oye, y la estantería son puertas corredizas. Es que sí, sí, es sí, rollo sí, sí. Como la cueva está de Batman o algo, ¿no? ¿No hay una neverita para el champán? Seguro. Ahí tendrá de todo. Seguro que sí. Vamos para el Moët Chandon. Sí, sí. Madre mía. La pregunta es, ¿para qué quieres un salón de hidromasaje en tu trabajo? ¿Para qué? Pues para llevarte visitas. Yo lo tengo facilísimo. Te relajas cuando te estresas, te llevas a quien tú quien quieras. ¿Quieres? Una compañía grata. Lo metes en los presupuestos. Exacto. Bueno, pues esa era la noticia. Yo me he quedado alucinando. No, totalmente. No, es que de verdad, o sea, estamos viendo cada noticia en este 2020. Por favor, porque ya, o sea, en este año hay que normalizar tabús. Javier, ajá, ¿qué nos puedes decir del succionador de clítoris. Lo bueno es que le pregunta a Javier. Sí, lo voy a contar. Experto en juguetes, ¿no? En juguetes sexuales. Ah, a ver, no, es que no, en Javier... productos random. Claro, claro. Este producto ya se habló hace años, claro, en otro club que hicimos. Hace muchos, muchos, muchos años. Muchos años. Muchos años, no, sería el año muchos, pasado. Muchos, muchos, muchos, muchos años. Mucho tiempo que ya. Ya estaba, ya lo teníamos fichado, hombre, ese producto. ¿Y pues qué nada, os cuento, no por experiencia propia. Según me cuentan, dicen que esto es una maravilla, pero de esas que te compras y aprovechas al 100%. Es que lo tengo enfadado, una barbaridad, ¿eh? Es una auténtica maravilla porque va por niveles. Y según me cuentan, que, por ejemplo, si hay 20 niveles, hay gente que se queda en el 4. No, nivel no llega, 4. No llega más, no supera. No llega más porque no es que duras un minuto. Madre mía, o sea, esto un auténtico ser, minuto. Debe ser una maravilla. Mira, Cerezades, la veo con el móvil. Creo que está buscando el producto porque ya, se lo va a comprar. Ya lo está pidiendo por Amazon. Por Amazon. Se lo va a comprar. Oye, pues es barato, ¿eh? No, sí, llega, sí, a 30 euros. Sí, por ahí estará el precio. No, he cogido el móvil porque ha salido hoy una noticia. Y es que un chico estaba estudiando en la biblioteca y una chica que estaba a su lado, encima de la mesa tenía un succionador de clítoris. Mira, oye. Y al parecer este chico ha subido la fotografía como en su Insta Story y tal. Y bueno, pues, en fin... Eso es para motivar a un jaleo que pa' qué. Dice, va, me estudio. Oye, entre apunte y apunte. Claro, ya está, para motivarse. Claro. Oye, no, pero está muy bien porque esto puede ser algo muy saludable. Porque cuando estás cansado de estudiar, antes te salías y te fumabas un piti y tal. Pues ahora, succionador de clítoris. Hombre, claro, al baño y succionador. Más sano. Y succionar, oye, claro, es muy, sí, bueno para la piel también, ¿eh? Sí, sí, sí. Para el estrés, para todo, oye, muy bien, muy bien. Pues ahí tenemos el succionador de clítoris y escuchamos ahora a Mahmoud y a Michael de la Calle con Soldi. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Se esto tiene un precio dime quanto. El dinero no vale pa' tanto. Aprendí si caigo me levanto. Me busqué mi nombre en el asfalto. Que como me va, buscándome la haya que nadie la da. Nadie te va a dar lo que quieres tener, no. Nadie te va a dar lo que quieres tener, bro. Todo pensando en dinero. Eso le pasa a todo el mundo. Siempre lo ponen primero y el amor de segundo. Volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Preguntan cómo va, cómo va, cómo va. Preguntan cómo va, cómo va, cómo va. Huele a ti, huele a ti, habibi d'arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Huele a ti, huele a ti, habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va. Solo hits, solo extra. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather.

Continuamos aquí en On Club en Extra, la radio musical de Valencia. Son casi las 7:10 y ha llegado el momento de daros noticias de actualidad de la mano de Nerea. Aquí estoy con esas noticias, chicos. Y vamos a empezar con una que viene de la mano de algo que hemos comentado antes. Y es que, bueno, el tema de hablar inglés, sí, nuestro nivel de inglés, pues bueno, el protagonista de esta noticia es un nene de un colegio, ¿vale? De primaria, que ha dado una respuesta a un examen bastante curiosa y muy graciosa y se ha hecho protagonista en Twitter. Os cuento lo que ha ocurrido, ¿vale? Aquí la profesora hizo el típico inglés... ¡Uy, el típico inglés! ¡El típico examen de inglés! Con pues preguntas sobre los verbos irregulares, el presente simple, etc. Y tenían que pasar un verbo al pasado simple. Sí. En este caso, pues el verbo era begin, tenía que decir vegan, y en tercer lugar, traducirlo al catalán, porque estamos hablando de un cole en Cataluña. Bien, pues el nene lo tradujo bien, de begin lo tradujo bien a vegan, y cuando se lo pasó al catalán, ¿sabéis lo que dijo? ¿Qué dijo? ¡Qué mono! A ver. Persona que no come carne. ¡Ay! Claro, el chiquillo se pensaba que era vegano. ¡Ay, claro, qué bueno! Entonces, la profesora pues dijo, a ver, la respuesta es graciosa, no le puedo aprobar con esta respuesta, pero... Y la gente creando hilos de Twitter diciendo, por favor, apruébale esa respuesta. Ya, necesita es que ya... un 10, no un 5, hombre, ni un 7. Ese niño 10. Es un pedazo de crack, por favor. ¿Vegan? Vegano. Persona que no come carne, pues vale, muy bien, me encanta. ¿Qué opináis de esta noticia? Los niños, qué monos, ¿eh? Qué graciosos. Qué imaginación tienen. Yo, si queréis, un día de estos os traigo un hilo de respuestas graciosas de nenes en coles. Yo encantado, me encanta. Porque yo... Me encanta, frases célebres de niños. Exacto. Esto se hizo viral hace años con El Hormiguero. Sí, sí, pues hay de cada una, chicos. Vale, yo os traeré algún programa que venga. Veremos. Bueno, hoy estamos haciendo una pregunta que no es otra que ¿qué es lo que no subirías nunca a tus redes sociales? Y ya sabéis que podéis participar en nuestra cuenta de Instagram, arroba onclub-es, también en arroba extrahitses, y en nuestro número de WhatsApp 644-431-924. Y bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a un oyente de Onclub. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Vicente. Hola, ¿qué tal? Hola. Vicente. ¿Qué tal? Bueno, pues como sabes, la pregunta que os hemos lanzado para hoy es ¿qué es lo que nunca subirías a tus redes sociales? Bueno, pues yo creo que lo que nunca subiría a mis redes sociales sería la típica fotito así que vamos de fuertes empezando en el gimnasio. Ahí en el espejo. Esa. Foto de postureo. Claro, foto postureo así, todo el mundo mirándome, diciendo este tío, ¿qué hace? Qué bueno, Rosa. Oye, yo he visto en el gimnasio más de una persona hacerlo, ¿eh? Sí. Y yo lo he hecho alguna vez también. ¿Tú eres de esos, Vicente? ¿Tú eres de esos? A ver, yo no soy de esos, yo lo hago a escondidas, pero claro, siempre está el típico graciosillo que dice, este es el típico follete que ha empezado, ¿sabes? Muy bien. No, pero bueno, hay mucha gente que sube el proceso, ¿eh? Se hace una... Exacto. Primera foto que está en plan fofisano. No, pero no hablamos de eso. Yo creo que Vicente habla de los típicos que son los flipaos. Sí, que suben fotos todos los días. Claro. Sí, de esos claro. Flipaos. Hombre, está siempre el típico que lo ves en las redes sociales y dices, uy, qué mono, qué mona, ¿sabes? Y luego, claro... Sí. Lo ves desde fuera y dices, madre mía, qué pardal, ¿sabes? Oye, pero, Vicente, pero ¿tú alguna vez has entrado a lo mejor al vestuario del gimnasio y has visto, bueno, a lo mejor en la sala de máquinas, ahí el típico este de postureo que se hace el Insta Historia ahí, o el boomerang y tal, ahí haciendo pesitas y tal? A ver, siempre, yo he visto alguno, también me incluyo en el paquete. ¿También te incluyes? Tampoco puedo negarlo. A ver, una vez al año no hace daño, ¿eh? Oye, o sea, claro, alguna foto, dos o tres. Claro, eso es, alguna fotito pues no está mal tampoco, de vez en cuando. Oye. Es claro. Que hay mucha gente que se apunta, yo creo que al gimnasio y empieza a hacer deporte por tema de, pues eso, de postureo, de hacer fotos, decir, mira, hago deporte, soy fit, y luego a lo mejor pues le interesa más. Y para ligar, Nerea, y para ligar. Claro que sí. ¿Por qué no? Para conocer gente también. Es que Instagram hoy en día es una aplicación que se utiliza prácticamente para ligar la gente. O sea, ¿quién no sube las fotos para gustar a alguien? ¿Quién? Ya. Digo gente soltera, ¿eh? Hablo de gente soltera, por favor, no me vayan yo aquí a enmarronar ahora. No, estar soltero está de moda, ¿eh? Ahí, muy bien. No. Está claro. Bueno, pero, pues... pero bueno, me incluyo en el paquete porque yo creo que aquí, bueno, nos gusta aquí creernos también a nosotros mismos. ¿Sabes? Muy bien. Claro, y que se note también el esfuerzo que hemos hecho y que estamos más buenos que el pan, coño. Claro. Amor propio lo primero, oye, pues sí. Bueno, pues Vicente, esperamos que sigas siendo un chico fit y en este 2020. Y nada, ¿quieres mandar algún saludo a alguien? Vale, pues sí, oye, muchísimas gracias. Bueno, besos a mis compañeros de Jesuitas, unos máquinas, y muchísimas gracias a este programa. Muchísimas gracias. Nada, Vicente, gracias muchas gracias a ti, gracias a ti por participar en Un Club. Chao. Hasta luego. Bueno, es que esto es algo que pasa habitualmente en los gimnasios, como decía Vicente, y... A ver, yo lo he, como he dicho antes, yo lo hago también bastante, el tema de hacer fotos, pero oye, no es porque... No es para presumir, ligar. No, no, me apetece hacérmela. Porque te gusta a ti, claro, y ya está. Me apetece hacérmela, me motiva. Y haces bueno. Eso, ves el proceso. O sea, tú ahora te pones a mirar tus fotos de hace a lo mejor 5 meses. Claro, pero que yo no es para subirla, es para mí, la foto. Claro, claro. ¿Cómo es para ti? Bueno, para mí. Y para ver quién te la contesta, y para ver quién te la reacciona. A ver, quién lo sigue. No, qué va. No, es que, no, espera, es que aquí nuestros gemelos, ¿sabes? Dicen, no, el fotito en el gimnasio y tal, pero es que también son de fotito en el ascensor. ¿Cómo me conoces, eh? Sí, sí, no, sí. A los dos en el boomerang. Yo los vi y digo, mira los qué bonitos en el ascensor. Es famoso el ascensor ya, es famoso, ¿eh? O sea, pero ¿en qué piso vivís que os da tiempo al boomerang? Vivimos en un cuarto, pero he de decir, voy a ser sincero, que muchas veces me espero, yo qué sé, por ejemplo, subo al cuarto y me espero en el cuarto o en el cero, donde depende de dónde esté, hacerme el boomerang porque, uy, eso no me gusta, uy, ese tampoco, uy, ese, y estoy ahí. Madre y digo, mía, qué vergüenza que venga el vecino, ¿eh? Has llegado a límites ya de... Vamos a confesar. No, dice, no, no, dice a límites cuando él también lo hace. Bueno, pero yo no me espero ahí en el bus, si sale bien la foto, pues oye, y si me puso a la vuelta. Escúchame, en el bus no, en el ascensor. Eso, en el ascensor. Escuchamos ahora a China de Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. Facilito me le pego y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Que no me conoces. Yo estaba en la disco perreando cuando con ella me envolví. Sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete. Y yo que no me dejo volver, villana, tú me hiciste caer. Ese booty que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Si las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Chicos, aquí seguimos en On Club. Y bueno, ¿sabéis qué? Es que esto es increíble. A ver, cuéntame. Porque volviendo a las noticias, me he enterado de una cosa brutal. No sé si conocéis la actriz Gwyneth Paltrow. Sí. Habéis visto en películas como las de Marvel, la hace de pareja de Iron Man. Bueno, pues es una chica, también ha hecho anuncios de Tous, así de imagen de Tous. Pues una chica así muy elegante, ¿verdad? Bueno, pues es que, verás, porque me he acordado de esta noticia, me ha recordado a ti, Javier, y a tu sección de Objetos Random, que escucharemos más tarde. Anda. Porque esta chica, esta actriz tan famosa, tan popular, tan elegante, ha sacado un producto a la venta y ha arrasado. Pero es que no os podéis imaginar de qué producto se trata. Y quiero que me digáis uno a uno qué producto creéis que puede llegar a ser. ¿Succionador de clítoris? ¿No? ¿Sergio? ¿Algo? Primo hermano de succionador de clítoris. Javier, ¿que algo, un objeto así que se te ocurra que pueda ver esta chica puesta a la venta? ¿Algo sexual? Pues, seguro. Pues chicos, ¿un vibrador? Nada más y nada menos que velas aromáticas con el aroma de su vagina. ¡Uy, me dices! Tal cual. O sea, es... Esta chica dice, nada, es un aroma floral que estaba destinado a ser un perfume, pero bueno, estaba trabajando con un profesional, un perfumista, Douglas Little, y bueno, de repente empezaron a investigar con aromas y dijo, uy, esto huele como a mi vagina. Y nada, pues al final decidió convertirlo en velas aromáticas y escuchadme. ¿Cómo? Ha arrasado este producto. Increíble. Pero vamos a ver, ¿pero esa quién es? A ver, dime otra vez el nombre. Gwyneth Paltrow. La de Marvel, ha dicho, la novia, sí, del Iron Man. La que hace de pareja, no sabe, de Iron Man. ¿No saben ya qué sacar? No, o sea, esta chica se le ha ido un poquito la pinza. Se le ha ido la cabeza. Y pero más se le ha ido a los que lo han comprado. O sea, están enfermos. Lo siento mucho, pero no. Pero es que es no brutal. No ¿en qué veo. Momento se te ocurre? Porque a ver, sí que es verdad que los famosos llega un momento en el que dicen, voy a sacar un perfume, una colonia, lo que sea, con sí, su ya, nombre. Pero... Que sí, pero una vela aromática de su... ¿Vagina? No. No lo veo, no. No. Este producto random queda suspendido. Suspendido. Bueno, chicos, seguimos. Bueno, yo me lo apunto, ¿eh? Seguimos, vamos a algo que ocurrió aquí en España, en Toledo concretamente. Y esto es más, vamos al terreno paranormal. Bueno, pues esto fue en Toledo. Y un chico de 35 años cogió su coche, un todoterreno. Y bueno, se dirigió a una iglesia y entró por la puerta con el coche, se cargó todos los bancos y llegó hasta el altar. Y cuando la Guardia Civil llegó, le detuvo, le dijo, ¿qué has hecho, muchacho? ¿Qué pasa contigo? Y el chico dijo que lo que le pasaba, lo que le ocurría, es que él sentía que tenía el demonio dentro y que la única forma de sentirse a salvo era estar en el altar de la iglesia. Ah, y destrozar la iglesia, claro. Y destrozar la iglesia. Pero es brutal, a él sí que lo llevaron con una ambulancia a un hospital porque tenía varios traumatismos y demás, pero es que yo he visto el vídeo, el coche está impecable, o sea, se llevó todos los bancos por delante, el altar por delante y el coche impecable. ¿Cómo? No lo sé, oye, pero impresionante. A ver, si es que el demonio era el coche. Claro, pero es brutal, o sea, me siento... No, es que estaba endemoniado. A ver, lo podemos usar de excusa. Mira, voy a decir una cosa, estabais hablando de demonios y de repente el móvil de Sergio se ha encendido con una música... Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Endemoniado? ¿Lo habéis escuchado? Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Yo estoy asustado. Es verdad, ¿eh? Estoy muy asustado. Era Instagram. Sí. Desde luego. Bueno, y otra noticia y acabo. Esto ya consiste más, pues, venganza, algo vengativo. Y esto fue... Dinos, Sergio. Antes de que empieces, es que ya me estoy empezando a asustar porque... Sí, yo también. Aquí en la radio, ¿vale? Ya han habido algunas cosas paranormales. Paranormales. Sí, y es que en las cámaras de seguridad... Hay una especie de luces. ¿De ente? Sí. Que que aparecen de repente y no sabemos por qué. No es coña, ¿eh? No es coña, ¿eh? Es ya. Hay vídeos verídicos. No es ninguna broma, sí, ¿eh? No es ninguna broma. Sí, sí, sí. Ya intentaron nuestros compañeros de Extra Funk averiguar qué es lo que ocurría, pero oye, de momento vamos a dejarlo para Iker Jiménez. Madre mía, hombre, estaría guay llevar el caso de Iker Jiménez. El caso de. Bueno, quién sabe, a lo mejor está por aquí algún oyente. Claro, a lo mejor tenemos público. Hola. No lo sabemos. Siglo 17, bueno, aplaudan. Oye, ¿lo invocamos? Sí. ¿Lo invocamos? No, por favor. Eso ya casi para otro día. Le saludamos. ¿Para qué de Halloween, que no? Tenemos público en directo y ya. Bueno, buenas tardes, querido amigo, que no vemos. Buenas tardes. Oye, cambia de tema, que yo me entra el nervio, ¿eh? Vale, bueno, pues vamos a. Nos vamos de boda, chicos. ¿Vale? Uy, nos vamos. Venga, va. Nos vamos de boda. Nos ponemos guapos. Nos ponemos guapos, pero. Aunque hoy en día que te inviten a una boda es una auténtica. Un fastidio, ¿eh? Marrón. Bueno, a ver. Oye, esta. No, pero ¿y la bonita pareja que haríamos? ¿Eh? Cada ya gemelo con una prima. Una prima. O sea, oye, una vamos. Boda. Podemos hacer una boda a lo Elvis. En plan de parejas. Y hacer un programa en especial ahí en la boda. En Las, ¿no? Vegas, de todos. No creo que tu novia Javier esté de acuerdo. No. Se ha olvidado que tenía novia por un momento, ¿eh? Calla. Bueno, a ver, la boda, ¿qué? Cuéntame. Una boda muy curiosa. Nos vamos a China. O sea, hacemos un viajecito a la boda. Nos dejamos mucha pasta para ir a esta boda, chicos. Y ha ocurrido una cosa impresionante que no va a olvidar nadie. ¡Ay, Dios! Vale, Cerezade, creo que ya sabe sí, por dónde voy. Sí, no, es que yo también lo haría, te lo juro. Es brutal. Bueno, pues esto es un hombre que se estaba casando con su novia y durante la celebración puso un vídeo. ¿Y qué vídeo puso? Pues nada más y nada menos que la prueba de que su futura no mujer se estaba acostando con su cuñado. ¿Qué dices? ¿Delante de todos? Delante de todos. Decidió, o sea, poner qué el valor, video. ¿No? Madre mía. Sí, sí, o sea, que la novia se estaba acostando con el hermano. Exacto, del posible marido. Claro, imaginaos las caras. Claro. Madre el marido mía. Dijo, que te casas conmigo y te has acostado con mi hermano, te vas a cagar. Pues toma vídeo de la infidelidad. Y lo mejor de todo es que el principio del vídeo era como una foto de ellos que ponía los mejores momentos que habían tenido como pareja. Y cuando se acababa esa escena, era el vídeo sexual. Entiendo. O sea, bueno, manteniendo relaciones sexuales. Ostras. Esa chica con el hermano de él. Entiendo que ella estaría llorando como una magdalena. Es que imagínate. Bueno, dicen en la prensa, pone que la chica como que se enfadó y se fue de la boda. Hombre, pero es que también imagínate, ¿eh? A ver, yo no sé si lo hubiera gestionado de esa manera. Yo directamente no habría celebrado la boda. Ya, exacto. Pero es que creo que fue una vez ya se habían casado en el convite. Sí, o sea, es que la boda ya se había celebrado. Sí. Ah, y de repente. Casas. Y, bueno, sí, y luego el papeleo de divorciarte. Pero sí, yo lo he pensado. Digo, imagínate que en vez de casarte con separación de bienes, te casas en gananciales. Ostras. Imagínate que esa chica es millonaria. No, pues me que el chico, cuernos, que el me chico, caso contigo y me das tu mitad. Que el chico, no. Tasca. Que el chico es millonario y encima yo te quito. No, o sea, yo me caso contigo, que me has puesto los cuernos. Y como eres rica. Vale. Cuando me divorcie de ti, yo me llevo la mitad de tu pasta. Buah. Y negocio. Buah, es buena, ¿eh? El negocio, chicos. El negocio. Lo apuntamos para futuras ocasiones. Si Javier se lo anota. Ay, qué bueno. Pues oye, pero chicos, una boda que acabó un poco rana. No, sí. Totalmente. Madre mía, acabó muy, muy mal. Sí, sí, sí. No vi a la fuga, pero con motivo. Vamos. Ay, de verdad, no, la gente está muy mal. Oye, ¿habéis oído el japonés o no sé, o chino, este multimillonario que quiere hacer un viaje a la luna y ha abierto un casting porque se quiere ir a la luna acompañado? Pero claro, las chicas que vayan tienen que ser de 20 años, guapas, simpáticas, tener buen carácter, que nunca se enfaden. Claro. Tú fíjate. Sí, mira. Y es que esto es completamente verídico y es que es Yusaku Maezawa, de 44 años, pues tiene planteado ser el primer pasajero civil en volar alrededor del satélite de la Tierra, de la Luna, uh-huh. y está seleccionando su pareja por internet. Además, también lo está grabando todo a modo de reality show. Madre mía. ¿Os imagina? Oye, sería un reality show realmente, a ver, un poco denigrante, sí, pero también interesante, desde luego. Hombre, un viaje a la luna. Un viaje a la luna. Pocas veces se hace. Bueno, lo que estábamos comentando, el primer pasajero civil. Uh-huh. A ver, yo no me metería en ese casting. A ver, aparte de que ya supero la edad, ya no tengo los 20, ya me acerco más a la otra década, pero ¿qué quieres que te diga? Shh, calla. La edad no se dice. Calla, que yo aún estoy más cerca. Eso no se cuenta. Pues nada, chicos, eso, y que yo no haría casting. No haría casting, pero sí podemos escuchar la siguiente canción y es Stones and I de Dance Monkeys.

apúrate. Vamos besando en la playa entre el sol y la arena. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos. Si me permites, te lo juro que será diferente. Sé que te han fallado un montón, pero atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Baby, solo atrévete. Ricky Panamá, dímelo flow, Ricky Music, yeah, Gio King's Red, la industria Inc. Rich Music. ¿Qué dice John el divertido? Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Son las 18:34, seguimos en Extra, la radio musical de Valencia, y vamos una semana más con mi sección favorita. A ver. ¿Qué pasa? Bueno, la tuya, Sergio, y la de todos, hablando? Yo creo. La de todos. ¿De cuál y cada día la de más gente. ¿Cuál? Pues sí, hoy os traigo los productos random de Internet, y es que, pues como bien sabéis... Los productos más random de Internet, más random, exactamente. Como bien sabéis, cada semana os traigo los productos más raros que encuentro en Internet y os los vendo. Os digo, ¿os gusta? ¿No os gusta? ¿Queréis que los compre para algún regalo? ¿Sí, no? Vale, pues vamos allá. Hoy no os traigo muchos, os traigo cuatro, pero atentos, ¿vale? Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar. Chicos, hoy os traigo una taza que se agita sola. Atentos, porque esta taza ya la he visto aquí en el estudio. Ajá. ¿En serio? Sí. Os traigo una taza que se agita... una taza que se agita sola, ¿vale? Echas tú Colacao en la taza por las mañanas y te da pereza removerlo, ¿verdad? ¿Os da pereza vosotros removerla? Bueno, una pereza remover la taza... increíble. A ver. Todos sabemos que mover una cuchara es un ejercicio que solo algunos... pueden hacer esta vida. Yo puedo hacerlo, por ejemplo. Hay muy poca gente que tiene... Bueno, hay gente que no se hace ni el desayuno. Pues directamente. Decidme, ¿vosotros tomáis café con leche y azúcar? No, yo tomo leche con Nesquik. Bueno, me da igual, lo que toméis. Hay que agitarlo también, ¿no? Pues hoy os traigo una taza que tú metes tus productos... Bueno, metes la leche, metes el azúcar, le das a un botoncito... Sí. Oye, y te lo remenea, que eso da gusto. Eso da caviar. ¿Te lo remenea? Así es. Bueno, este es un pedazo de producto que podemos encontrar por tan solo 6 euros. Bueno, 6 euritos, curioso. ¿Qué es eso? Pues es que nuestra compañera Laura tiene uno y me lo ha enseñado y digo, es que esto tengo que traerlo hoy. Eso es un fuerte producto que vamos. Oye, pero va con pilas o algo. Esto va con pilas, esto va con luz solar, con lo que tú quieras. Con lo ¿sabes? Que tú quieras, oye. No, va con pilas, ajá. Sí, con pilas. Vale. Os traigo también una pelota antiestrés con forma humana. Este es quizás uno de los productos más extraños que he traído en mucho tiempo. A ver, es de origen japonés, ¿vale? Y estas pelotas antiestrés son ideales para aplastar algo cuando no puedes más. Por ejemplo, cuando estáis aquí que estáis nerviosos, que no podéis parar, que pues... ¡Qué rabia, por favor! Eso me vendría bien. A ver, cuéntame más. Vale, os cuento. Estas pelotas antiestrés son ideales pues, para aplastar, como os he comentado, salvo por un pequeño detalle, y es que son con caras humanas. Sí, podéis elegir caras humanas. Es más, oye, con la cara de tu ex, si pasáis una foto, os la pueden personalizar con la cara de vuestro archienemigo, por ejemplo. ¿Como un muñequito burro? Sí, por ejemplo, Sergio, que es mi enemigo, por ejemplo. Pues, oye, bueno, lo tienes mal, porque lo ves cada día en el espejo. Sí, pues le paso una foto mía, porque no haría falta que pasara una suya, y directamente tendría una pelotita con su cara para aplastarla. Madre mía. Qué satisfacción, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate. Oye, me gusta, me pues gusta. Pues por tan solo 4,50 euros. Oye, bueno, no muy barato, mal. ¿No? Sí, muy barato. Muy barato. Vamos con el siguiente producto, y es que este es bueno. Hoy os traigo un campo de minigolf, chicas. ¡Ay, qué gracia! Un campo de minigolf, pero para el baño. ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, Ay, a ver. Oye, eso. Lo he visto, se vende ya aquí. Exacto, yo he visto ya eso. ¿Tenéis gastroenteritis y pasáis mucho tiempo en el baño? Pregunto, ¿Sois de los que os ponéis a leer durante una hora cada vez que necesitáis ir al servicio? Pues una nueva alternativa ha sido creada. Y es que hoy el producto que os traigo es un campo de minigolf que encima, ¿sí?, viene con una infinidad de pelotas para que no te tengas que estar levantando a cogerlas, porque claro, tú imagínate. Que claro, todo eso ahí. Sí, sí, sí. No. Nada, pero con eso te puedes tirar horas. Y es que además haces ejercicio. Tú estás en el. Tú ponéis en situación, estáis ahí en el baño haciendo vuestras cosas. Y ponéis bueno, montáis la paraferia esta del minigolf. Sí. Y os ponéis a jugar. Oye. Qué a gusto, ¿no? Tan ricamente, haciendo dos cosas a la vez. Algo productivo. Vale, hoy os traigo también otro producto. Bueno, luego os preguntaré con cuál de todos os quedáis. Vale. Os traigo un espejo con limpia parabrisas. Poneos en situación. Salís de una ducha calentita, vais a miraros al espejo. Ay, sí, me da mucha rabia. Y te encuentras con que está todo empañado. Sí, ¿qué sí, hacéis? Sí, sí, sí. Yo cojo os el pasa mucho, ¿no? Sí, sí, vale. Sí. Qué problemón, con, ¿eh? Con un dedito limpias un poquito. Hay que coger. Con lo fácil que es. ¡Qué susto! Os cuento la solución, ¿vale? Si no tuviese el producto, pues. Vale. Hay que coger un trozo de papel de váter, o con la mano, con lo que queráis, y pasarlo por el cristal para ver tu dulce cuerpazo. Claro, yo tengo un truquito, y a mí no me hace falta este producto, porque yo gasto el secador. Yo pongo directamente el secador, exacto, y rápido. Igual. Pues, qué tontería cuando puedes tener un limpiaparabrisas incorporado en el propio espejo. Y te ahorras el esfuerzo. Hombre, por supuesto. El esfuerzo y la bronca de tu madre por limpiar mal el espejo. ¿Qué pasa? Que tú le pulsas a un botón que encima no tienes ni que acercar. ¿Cómo le pulsas a un botón que tú lo puedes colocar donde tú quieras, en la pared o en una esquina que no se vea? Y directamente empieza eso a moverse ya. A funcionar. Hombre, para ver tu cuerpazo, claro que sí. Oye, ¿por qué todos haremos eso? Salimos de la ducha y nos queremos ver. Todos, ¿verdad? ¿Y no es agobio cuando veis ahí todo empañado? Sí. ¿Empañado? Sí. Yo necesito verme, es verdad. Pues por tan solo 20 euros. Bueno, son 20 euros. Oye, son 20 euros. Se pasa un poquito, ¿eh? Son 20 euros. Ya, eso dura toda la vida, hombre. Ya son un pelín. Bueno, un pelín. Os pregunto, ¿con cuál os quedáis? Yo creo que con el muñequito. ¿Con el muñequito? Yo también, con la pelota antiestrés. Sí, sí, sí. No sé qué cara le pondría, pero me quedo con yo el también, muñequito. Yo también, ¿eh? Pues yo me quedo con el limpiaparabrisas para ver este cuerpazo. Ay, de verdad, cómo no, Javier. El amor propio. Y mira que pensaba que te ibas a quedar con el minigolf, ¿eh? Sí, sí. Hombre, oye, pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal tampoco. Divertido. No estaría nada mal. Sí, sí. Oye, escuchamos ahora lo último de Nicky Jam y Daddy Yankee. Y este, Muévelo. Atención, porque tiene una canción antigua que lo petó en su momento, ¿eh? Escuchad. That's how we do with the new place. dijimos hace mucho tiempo y es que los Kangnis han vuelto, Nicky Jam y Daddy Yankee, en este caso con Muévelo, una canción que nos hace recordar pues otra como la de Here Comes the Hot Stepper. ¿Sabéis cuál es, chicos? ¿Cuál? La de Here Comes de Hot Stepper, mítica. El na na na na na na na na na na na na na na na. Pues oye, yo estoy muy emocionado con que vuelvan los Kangnis, porque llevo toda la vida escuchándolo. Pero otro temazo que lo petó en el 2019 es este de Eva Max y este es So Am I. All across the room, you feel her eyes all over you like cheap perfume. You're beautiful, but misunderstood. So why are you trying to be just like the neighborhood? I can see you, I know what you're feeling. So let me tell you about my little secret. I'm a little crazy underneath this, underneath this. Enseguida te pincho lo último de Ozuna, pero vamos ahora con nuestro juego, Nerea. Con algo, ya sabéis que yo soy la juguetona del la grupo juguetona. Club. A ver, la juguetona. Y bueno, chicos, porque yo sé que todo el mundo tiene sus manías, ¿verdad? Cada uno pues tiene sus cosas. Pues los famosos nos escapan. Entonces me he preparado un juego en el que os comento una manía de algún famoso, vale. Y os doy tres opciones de tres famosos posibles y tenéis que adivinar de qué famoso es esta manía. Vale. Vale. Empezamos. Manía número 1. Utiliza el número 13 como número de la suerte. Se escribe el número 13 en ambas manos como amuleto de la buena suerte. A. Dua Lipa. B. Taylor Swift. O C. Miley Cyrus. Sergio. Yo creo que Miley Cyrus. Yo creo que también, es que lo veo Taylor muy de Swift. Ella. A ver, pues ha ganado. Joder, que me rabia. Es que me da mucha rabia, Javier. ¡Vamos! Sí, ha ganado Javier. Sí, como siempre. Esta chica, Taylor. Javier, no leas. Sí, claro. No, lo tengo tapadito. No estoy leyendo. Sí, porque sé que es un tramposero muchas veces. Entonces yo ya voy. De eso nada. Un poco. Sí, que sí, no lo sé. No lo ocultes. No, bueno, no, no. Pues viniendo al tema, Taylor Swift, la llaman, bueno, la princesa del pop, tiene como número de la suerte el 13, porque nació un día 13, cumplió los 13 un martes 13 Y aparte, un día 13, no, 13 semanas después de haber lanzado su álbum, llegó a las 100.000 copias vendidas. Entonces madre, esta chica madre dice mía. Claro, pues el 13, mi número de la suerte. Así que esa es su manía, Taylor Swift. Bueno, para otros, para otros muchos el 13 es el día de la mala suerte. Sí. Martes y 13, madre sí, sí. mía. Bueno, un caso, por ejemplo, Aitana sí. sacó una canción el 13 y se negó a cantarla en los conciertos por pensar que podía darle mala suerte. A ver qué pasa con el 13, que yo vivo en una puerta 13, ¿eh? ¡Oy, oy, oy! Aquí el supersticioso, ¿eh? Vaya. Soy supersticioso, pero en verdad, si vivo en una puerta 13, pues ya que... No ¿qué más? Importancia. Ya se acabó ya. ¿Qué más puede pasar? Bueno, ya hablaremos un día de supersticiones, pero tengo muchísimas, ¿eh? Bueno, pues ya hablaremos del tema más detenidamente y vamos a la segunda manía. Vale, esta persona exige que todo en su habitación de hotel sea de color blanco y lleva sus propias sábanas hechas con al menos 250 hilos, entre otras manías, bastantes manías. Esta persona es bastante curiosa. Opción A, Jennifer López. Opción B, Beyoncé. Opción C, Sandra Bullock. Sergio, yo creo que la opción B. Javier, por favor. No. Yo digo Jennifer López. ¿Y yo digo Sandra? Pues este puntito es para mi prima Cereza. ¡Toma! Efectivamente es para Jennifer López. Estas son manías suyas. Es impresionante. O sea, en internet podéis encontrar una barbaridad de manías que tiene esta chica cada vez que sale de gira y se queda en algún hotel. Impresionante. Sí, es cierto. Además, creo que también fue ella quien llegó a un hotel y solicitó que cambiaran el inodoro. El inodoro, porque sí. ella tenía que ser quien estrenara la taza. Exacto. Luego también ha llegado a pedir que cambiaran las luces, los focos de las luces, porque no le gustaba el tipo de luz. O incluso el sillón donde se maquillaba, el sillón para sentarse, cuando se maquillaba, necesitaba que fuera otro. Madre mía. Es una barbaridad. O sea, cuando tienes dinero te puedes permitir manías de todo Vaya. Tipo. En fin. Manía número 3, chicos. Esta persona no se sirve nunca la bebida ella misma. Su equipo tiene que sostener su móvil para no recibir radiaciones cancerígenas y necesita un tanque de oxígeno en su camerino. ¿Qué me dices? Tal cual. Y esta persona se trata de A, Madonna, B, Shakira o C, Lady Gaga. Yo estoy entre Madonna y Lady Gaga porque... Madonna. Mía. Yo digo Madonna. Javier dice Madonna. Yo creo que también Madonna, ¿eh? Sergio dice Madonna. Vale, pues yo diré Lady Gaga. Pues este puntito es para mi prima otra vez. Eso es tamaño, ¿verdad? Eso de ser primas o algo así. No, Javier. Oye, Javier, no te piques. No te piques. No siempre tienes que ganar tú. Eso es verdad. Es que esto no puede ser. Vamos a ver, chicos. Manía número 4. ¿Estáis preparados? ¿Concentrados? Venga. Vale. Esta persona necesita llevarse las almohadas de cada hotel en el que se ha hospedado. Les tiene prohibido a sus chóferes que le hablen o le miren por el retrovisor. Y aparte también les tiene prohibido que le pidan autógrafos. Vale, esta persona es A, Tom Hanks, B, Katy Perry o C, Ariana Grande. Katy Perry. Ariana Grande. ¿Y Sergio? Yo creo que también Ariana Grande. Otra vez, mi prima se le Esto está muy amañado, de verdad. Que no, Javier, que no te, juego más, no que juego te más. He ganado, no te pique. No juego está. Más. Esto es impresionante. Pues chicos, aquí ha acabado el juego y ha ganado mi prima se le está de Muy bien. Ay, qué barbaridad. Oye, la primera vez que ganó Javier, ¿eh? Sí. Es que no, Javier llevaba. Es que, lleva ¿Sabes lo que pasa? Que tanto ganar ya, pues ya me cansa. Ah, ya, no, Javier. No. Mira. Hoy no, no te apetece no. ganar por lo que fuera, oye. Sí, ya lo creo. Ay, de verdad. La música que te gusta está aquí. Extra. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Okay, okay. Mami, tú eres una champion, rampa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana.